Esteban, ¿cómo te va? Buenos días, gusto saludarte, Flor y Pato aquí en la radio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Flor, Pato, buenos días a la audiencia. Hola, Esteban. ¿Cómo es la cosa, Esteban? Contanos, a ver. Mira, en realidad nosotros nos empezamos a juntar por dos o tres cuestiones. Primero, bueno, por la Secretaría de Estado, del tratamiento que se le dio tan rápido, tan sin consultar, sin ver, pareciera que fuese un manotazo de ahogado, pero independientemente de si está bien o está mal, lo que uno puede criticar tiene que ver con la forma, con lo que plantea la ley de la Constitución de esta Secretaría de Estado como Secretaría de Estado. Uh-huh. Y la ideología, porque yo digo que cuando vos armás algo y lo armás con apuro y sin letra y sin contenido, se termina diluyendo en el tiempo. Uh-huh. A las organizaciones, yo creo que hace ya como 2 años o un poquito más que no nos tienen en cuenta para casi nada. Uh-huh. Digo, no, del espacio de construcción que por ahí teníamos nosotros para poder plantear, criticar o poder incidir en las políticas públicas, que era el Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia, hace más de un año que no funciona. Uh-huh. No sé. Que es el organismo en realidad que tiene la facultad de diseñar, el cual debería de estar como primera cuestión que el Consejo Provincial vea la factibilidad, vea si es necesario, que analice qué figuras tienen que estar o qué programas necesariamente tienen que estar dentro de la Secretaría de Estado. Nos parece que, ¿qué es esto? Son cuestiones muy individualistas de decisiones que no... Capaz que no se hace con mala intención, pero que no, uh-huh, no se piensa desde lo amplio. Uh-huh. Sí, igual digo esto, creo que sí, que cuando vos lo haces en solitario y lo haces de esa manera, seguramente tenés una idea de lo que querés. Si no empezás a consultar, ver, construirse con el otro. Uh-huh. Creo que acá no pasa eso. Uh-huh. Y nosotros nos venimos juntando en Viedma para poder ver y analizar. Ayer estuvimos en la Comisión de Asuntos Sociales, pues si se iba a tratar ahí, pero no se trata ahí, sino que se trata en constitucionales y después la Hacienda de Presupuesto, por supuesto, y se aprobaría el viernes, porque en esto también hay que ser realista, ¿no? Pero hay un montón de cuestiones que nos preocupan, que tienen que ver con que no es Secretaría de Niñez y Adolescencia, como si fuesen una otra vez, como volver un poquito atrás, como esa cuestión. Tomar a la niñez y adolescencia como algo separado de todo, de su contexto social, de su contexto más cercano que puede ser familiar, comunitario. Nos preocupa que salga del área de desarrollo social, que dicen para darle más importancia, y hablan de una mesa integrada por el resto de los ministerios, cuando una secretaría dentro de un mismo ministerio le costaba mucho tener vínculo y relación con el resto de la estructura ministerial. Uh-huh. Es decir, dentro del ministerio te cuesta articular, ¿cómo vas a hacer para articular estando fuera del ministerio? Uh-huh. ¿No? ¿Cómo entramos en las organizaciones casi ni estamos ahí, como que no existimos? Organizaciones que llevamos más de 20 años trabajando, que hemos construido cosas en que se ha podido construir cosas, por supuesto en otro contexto político, pero hemos construido cosas con el Estado y que nos dejan y nos están dejando de lado de hace rato igual, que nos están dejando de lado, quieren ver si nos ahogamos, habrá algunas organizaciones con cuales el gobierno se lleva bien, que sé que les facilita algunas cosas o lo acompaña, pero al resto que por ahí tenemos una visión a veces crítica con algunas medidas o con algunas decisiones que se toman directamente, no nos incorporan nada, ni siquiera nos convocan cuando hubo un congreso acá de trabajo infantil, ni nos enteramos, nosotros venimos trabajando con la temática hace 6 años y ni nos convocaron, y eso marca que quieren ir solos, quieren si van solos seguramente trabajarán solamente lo proteccional, por lo tanto lo que está judicializado, nos preocupa eso, porque cuando vos tocas solamente el trabajo desde lo judicializado, desde el organismo proteccional, como medidas proteccionales nada más, en vez de evitar, cada vez vas a tener más situaciones de riesgo que ya se están realizando. Uh-huh. En vez de evitarlo, en vez de fortalecer lo comunitario, fortalecer la familia, fortalecernos en realidad como sociedad, ¿no? Claro, claro. Sí, va para el lado del proteccionismo, me parece, por ese lado, más que para la promoción de derechos de los niños y adolescentes, creo que va por ese lado. A ver, aclárame una cosa, la Secretaría no es entonces niños, adolescentes y familia, sino que es niñez y adolescencia, nada más. Claro. Lo que plantea como nombre, por ejemplo, la F se quedó ahí en desarrollo social, es Secretaría de Estado de Niñez y Adolescencia. Sí. Y después te empieza a plantear varias cuestiones. Por ejemplo, la ley ni siquiera dice quién la va a reglamentar. Dice que hay 90 días, pero no te dice quién la va a reglamentar. Claro. esa cosa. Porque si no, podría decir que el Consejo Provincial se va a reglamentar, y ahí sí ya hay una apertura de construcción en conjunto y ahí sí puedes plantear. Dice que va a haber programas y protocolos. No se sabe qué pasan con los que ya existen, que ya están. Te dice que no te dicen que va a poder contratar la Secretaría para su funcionamiento gente nueva o las personas que ya están, que muchas no están contratadas, sino que están en situaciones de becados. No dice que la Secretaría va a poder contratar, sino te dice que el Ejecutivo va a repartir el personal, los muebles y los inmuebles. Uh-huh. Entonces dejan un montón de dudas, de cuestionamiento que capaz que ellos ya lo ojo, que capaz que ya lo tienen pensados y resueltos, pero no están en la lista. Ahora, Esteban, a ustedes no los invitaron a participar del debate de cómo armar esta secretaría, los objetivos y digamos también la operatividad que debiera tener. Ahora, ¿ustedes pidieron participar en el debate y no les dieron lugar o no pidieron participar? No, nadie participó, porque esto fue de una semana para otra. Está bien, pero tampoco pidieron participar, ¿no? No, yo en realidad ni sabía que nosotros nos enteramos ahora. Está bien, está perfecto. La iniciativa me parece genial, ¿no?, que la hayan tomado, me parece. Con lo cual, bueno, evidentemente va a salir sin la opinión de las organizaciones, ¿no? ¿Ustedes tienen datos ya de cómo va a funcionar y quién va a estar a cargo? No, ¿quién va a estar a cargo? Roxana Méndez. Claro, ya está mencionada, sí. Eso ya estaba mencionado. Sí. Después, si van a pasar todos los programas que están hoy, corresponde de la CENAF a la Secretaría de Estado, no sé si van a pasar todos o algunos no pasarán, quedarán en el desarrollo social. El organigrama no se sabe. Y uno de los lugares donde, con respecto a la pregunta de la participación y de la construcción, por eso para nosotros es muy importante el tema del Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia. Porque ese es el espacio, el lugar que discutimos hace mucho tiempo, que lo planteamos y lo pensamos hace mucho tiempo como un espacio importante para que ahí pudieran estar y converger todas las miradas y poder construir de ahí, delinear una política seria de niñez y adolescencia. Ahora, lo vaciaron, lo dejaron como se pasó con un montón de cosas. Acordate que el Consejo Provincial de Adicciones también venía funcionando. Agarraron, dijo el gobernador en un momento, no pudieron movilizar 5 millones porque por cuestiones burocráticas y administrativas, y decidieron hacer una agencia de prevención y asistencia a la adicción, no sé. Y el consejo, que era el espacio consultivo, o por lo menos que tenía que ver con una construcción entre varios, se derogó. Claro. Y ahora, por eso digo que van pasando esas cosas y nos vamos quedando sin esos espacios que está bien, que no funcionaron porque no se les podía dar la vuelta, pero en vez de fortalecer eso para que funcione, para darle, no, directamente los elimina y van sacando y van haciendo como distintas quintitas. Esta es la impresión, ¿no? Como que van haciendo distintas quintitas para atender los problemas, y en realidad lo que hay que atender son las causas. Claro. Los problemas también, porque hay que trabajar sobre el emergente. Sí. Pero paralelamente hay que trabajar sobre la causa, porque si no siempre vas a estar atrás de todo.